Quédate en el sur. Because the world is round, it turns me on. A la izquierda de tu dial. Because the world is round. Radio Sur. Because the wind is high, it blows my mind, llenando todo el espacio. Because the wind is high. Radio Sur. Hecha radio. Love is all, love is you. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 horas, ya estamos al aire. Hoy martes de política, estamos listos. Por suerte, las aguas ya van bajando y estamos con los tres patitos en fila. 22 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Aman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos, 17 y 2 minutos y así comienza, todos los días un poco, hoy martes de política, otra vez en Radio Sur FM 88.3, a través de la internet radiosur.org.ar y de los Facebooks, ¿no? Que siempre están bien decir para que, primero para que la gente sepa que nosotros tenemos Facebook, lo cual es un avance tecnológico sin precedentes, y la radio también, todos los días un poco radio es el Facebook y el de la radio es Radio Sur FM Radio. Bienvenida Julia de Tito hoy para hablar de política aquí. ¿Qué tal, Nicolás Bortz? Bienvenido a usted también y como siempre lo bienvenimos a nuestro operador Gabriel Campana, firme junto a los controles. Es la única que ordena en este sentido de los saludos el aire, porque siempre acá llegan los del cine siempre muy dispersos. Morinelli hace alguna arenga de acuerdo a los resultados deportivos del fin de semana. Y Tomás Cavado nunca saluda a nadie. Él está presente ahí, tiene la música que le aturde por adentro. Ese es el problema. En fin. Lo mío es la gente, yo. Está bien, ese contacto, ¿no? Claro. Bueno, ya podés ingresar en la política en cualquier momento. Muy bien. Bueno, varios temas hoy para conversar. No vamos a adelantar de qué se trata el día de hoy en particular, en términos políticos, pero hay novedades así como muy instantáneas del momento, ya, mismamente ahora. Y tenemos que arrancar como siempre. Bueno, ayer hablamos de deporte, como todos los lunes con Damián Morinelli. Repasamos un poquito la fecha deportiva, ya la recta final del campeonato local, se terminan las cosas, las chicanas las chicanas Ascari. ¿Sabes lo que es la chicana Ascari? No, no. Es una de las chicanas más famosas del autódromo de Ciudad de Buenos Aires. Ah, no, no. La chicana no es una, es una curva pronunciada. Ah, claro. Entonces, le han puesto ese nombre. Ah, es de Buenos Aires, ¿no? Del autódromo de Buenos Aires. Me mira Campana como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Quién? Sí. Bueno, hay una chicana que se llama Chicana Ascari, es muy famosa porque ahí desbarrancan todos. Claro. Siguen de largo. Es buena. O sea, el concepto de chicana viene de ahí, de un momento donde... Claro, le gana la chicana, quiere decir que es una curva, claro, es una curva, puede ser una curva y contracurva, o una especie de, sí, una S muy chiquita, o una curva muy, la salida de una curva muy pronunciada. Entonces, ganar la chicana es ir por adentro, en el Gálvez es, y tenía razón, cuando vos, por ejemplo, sos un automovilista, vienen los dos a la par, juntos a la par, en la recta, sí, y están por llegar en la curva, uh-huh, ahí mismo... el que va por adentro está ganando la chicana. Pero si el que viene por afuera es penitente en su manejo, tiene gran pericia, de gran pericia, puede pasar a ganarle por adentro y todo eso. Entonces, la chicana es como ganar la cuerda pícaramente también. Es como, ¿no? Remite a eso, de alguna manera. Claro, muy muy interesante. No sabía el origen de la palabra y, bueno, en la política el no me concepto de chicana, claro. Claro. Es, no me acorrales, no me quieras ganar por... Sí, no me tires un juego sucio. Es un, tal cual. Es, a eso sí. Eso, no, bueno, muy viene bien del automovilismo. Mire, ahora lo sabe. Ahora lo sé. Todos los días un poco aprendemos. Mucho más claro. Decíamos entonces que hablamos de deporte y también hablamos de un proyecto en donde los chicos de la secundaria construyen autos de carrera. Ajá. Con energías alternativas. Con determinado, como esos autitos de cuando Bart Simpson y Nelson, que ya son parte de nuestra identidad, los Simpson de los 90 para acá, esas maratones de domingo y sábado, imposible de salir de la cama. Para estos días de lluvia vino bien. Claro, vino muy bien, sí. Uno de esos, las carreras de carritos, pero hechas más pro, con una competencia bien organizada, con determinado peso, determinada altura, determinadas cosas de seguridad, digamos, se establecen planos, distancias y medidas en función de la velocidad y en función de la seguridad de los niños que corren y hacen el proyecto. Son escuelas técnicas, no son niños, son jóvenes ya, diría, claro, ¿no? Sí, escuelas técnicas, sí. Gente que sabe soldar, ese tipo de tareas. Yo fui a una escuela técnica, usted sabe. Muy bien, ¿a qué escuela técnica? Al Huergo, en Caballito. Escuela, de hecho, hoy es el aniversario de la muerte del primer ingeniero. ¿De Huergo? De Huergo. Del ingeniero Huergo. Ingeniero Yo Huergo. Trabajé en la calle Ingeniero Huergo, no sé si eso tiene algo que ver. No sé, pero nos une. ¿Era el mismo ingeniero? El mismo ingeniero, claro. Fue el que diseñó originalmente el proyecto de Puerto Madero, que, ajá, o sea, que en realidad después lo terminó diseñando Eduardo Madero, por eso el puerto se llama Puerto Madero, Madero. Pero la avenida que está pegada a Puerto Madero se llama Ingeniero. Porque Huergo. En realidad lo que sucedió fue que todo el proyecto original de Madero se empezó a hacer y no servía. Huergo tenía un proyecto alternativo y se terminó haciendo tantas modificaciones al proyecto de Madero que terminó siendo el proyecto que había planificado Huergo, que no se, digamos, que no se había llevado adelante. Conozco Huergo, muchas historias de esas. Uf. En donde el verdadero es otro. Nunca, sí, sí, es otro. El capo, de Tutti Licapi, es otro. Otro, bueno, pone la firma. Hoy es el aniversario de su muerte, así que de mirá paso, qué bien. Mucha gente, al... Edison, sí, me dice Campana que es verdad. Edison dice que es como el super capo. Graham Bell, el pariente de Campana, también, sí. Que es, dicen que inventaron todo, resulta que eran todos changos que laburaban por ahí y ellos les robaban las ideas, por 5 pesos les compraban las... Bueno, en fin, la historia de nuestra vida directamente. Sí. Nosotros, Vorterix, ya sabemos todo, dónde viene, todo. Lo hemos dicho miles de veces. Decíamos entonces que esta carrera del desafío Eco, uh-huh, por la lluvia se suspendió, pero se corrió y es muy interesante. Una cosa que estuvimos hablando ayer con el señor Damián Molinelli de Deportes Hoy. Política, 17:07, y ya entramos directamente, luego de todas estas efemérides que hemos estado recorriendo, a la agenda cultural. Tenemos dos cosas. Primero, lo primero, Orquesta La Vidú en el ciclo Es Solo Tango, Pero Me Gusta, en Radio Nacional Rock. Ajá. Nacional Rock hizo como una especie de ciclo de tango, pero emparentado con el rock, por esta frase de Es Solo Rock and Roll, Pero Me Gusta, de los Rolling Stones. Sí. Bueno, hay uno ahí, Es Solo Tango, Pero Me Gusta. Y hoy va a estar la orquesta típica La Vidú, que presenta se presenta en este ciclo. Y es una iniciativa que lleva en conjunto adelante la Nacional Rock y el tango. Será Popular o No Será Nada, que es otra agrupación que se llama así. Y bueno, van a estar en el auditorio de Radio Nacional esta noche a las 21 con entrada libre y gratuita. Una cosita para ir sobre todo también a Maipú 555, que es un lindo lugar histórico y todo eso.

para ir convenciendo antes de entrar. Antes de entrar. ¿No? Sí, porque en realidad el tema ahí es que, digamos, a ver, para que el proyecto de despenalización y legalización del aborto llegue a discutirse en el recinto, tiene que pasar por tres comisiones. Una, que es la primera, es la que, donde o ahora dentro de unos 15, 20 minutos se va a empezar a discutir, que es legislación penal, que es la que está presidida por Patricia Bullrich, y de los cuales, de los 31 integrantes que tiene la comisión, ya hay 15 que son firmantes del proyecto, o sea, que apoyan desde lo vamos. Sí. Entonces, toda la intriga está puesta en los que, de los que no firman, hay algunos que están en contra, pero hay muchos que no han dicho, digamos, cuál es su posición. No sentaron posición. No sentaron posición. Entonces, la expectativa está puesta en que algunos de aquellos que no sentaron posición o se pronuncien a favor o se retiren, digamos, no estén presentes a la hora de dar quórum en vez de votar en contra para que el proyecto pueda pasar a la comisión. Después de ahí, bueno, hay un montón de complejidades, como la rosca parlamentaria en el momento en que uno se conoce un poquito las cosas es... Y ahora la que este año es están en juego las posiciones de las candidaturas para el año que viene. Totalmente. Y lo que rebalse de los partidos que saquen más votos para ver quién puede captar. Y la cuestión está de la despenalización. En algunos sectores es pianta voto. Sí, y en otros, si vos te querés ir acomodando para el lado del PRO, todo eso, uno tiene que estar en contra o tener la muñeca hábil como para estar despegado de la situación, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y además que tienen eso, un montón de recursos de la propia lógica del funcionamiento del Congreso como para dilatar o esquivar algunas discusiones. Por ejemplo, la postura que fue pública de Patricia Bullrich, que sacó una carta abierta a la sociedad ayer porque la acusaban de hacer un pacto con el kirchnerismo. El portal Infobae sacó una nota donde la acusaba a Bullrich de hacer un pacto con el kirchnerismo para aprobar el aborto. Entonces ella sacó una carta abierta a toda la sociedad diciendo que bajo ningún punto de vista estaba haciendo un pacto abierto con el kirchnerismo. Y ahí lo que decía es que su posición es que... Pero Infobae claramente genera una nota de opinión, claro, apunta directamente para el dedo en la llaga y ahora hay que explicar lo que en realidad nunca pasó. Un movimiento muy... ni hablar. De hecho, Patricia Bullrich en los últimos días no se negó a posicionarse públicamente sobre si ella está a favor o en contra, digamos, del proyecto. Lo que hizo fue salir a decir que le parece que, bueno, la postura de Unión Pro, digamos, y en general del espacio político, de en una Argentina tan dividida, con tanta discordia entre distintos sectores y qué sé yo, traer un proyecto como este solo siembra más discordia. Y entonces no es momento para abrir el debate. Digamos, a lo que se le ha respondido... Bueno, todos tomados de la mano. Claro, a lo que se le ha respondido, precisamente, es un momento que hay mucha discusión, discutámoslo. Digamos, como... Demos el debate. Pero bueno, nada, ahí, digamos, hay posibles maniobras legislativas, como que llame un plenario de comisiones, en vez de que se discuta solo en la comisión, con lo cual los votos serían menos factibles de conseguir. Pero bueno, hay movidas. Muñequeadas, porque ella encima tiene todos los reflectores, digo, Patricia Bullrich, porque presidenta, y además que es muy pegable Patricia Bullrich. Vos estuviste allá, estuviste acá, estuviste allá. De hecho, hablando de estuviste allá, estuviste acá, Patricia Bullrich en el año 1994 firmó un proyecto de ley, presentó junto con Graciela Fernández Mejide en su momento un proyecto de ley para legalizar el aborto en la Argentina. Ah, perfecto. Claro, un dato no menor. ¿La gente cambia? Claro que cambia, veamos, pero... Según las circunstancias. Pero sí, sobre todo Patricia Bullrich, que es históricamente, digamos, ha sabido acomodarse bien. Pero bueno, así que dentro de 15 minutos más o menos está empezando el debate. Si tenemos alguna novedad, comentaremos. Se rige, en vez de... Patricia Bullrich, en vez de tener ¿cómo puedo decir? Una biblia en el sentido político, ideológico, usa... El origen de las especies de Darwin, entonces siempre es como la supervivencia de más apto, se va acomodando más o menos. Sí, absolutamente. Bueno, vamos a ver en qué termina la cosa, 17 y 18 minutos. Detuvieron a un ex alcalde que venían buscando por la desaparición de los 43 estudiantes y la muerte de otros 5, si mal no recuerdo, estoy diciendo de memoria, no estoy leyendo la noticia. El alcalde de la ciudad mexicana de Iguala, José Luis Abarca, este abarca y aprieta, porque apretó los tiros directamente a todos los normalistas y generó un revuelo tremendo en México. Ya hablábamos la semana pasada de una noticia en relación a esto, porque, claro, empezó a amplificarse cada vez más hasta que Peña Nieto se tuvo que acercar a los familiares a empezar a tratar de resolver algo. Y lo encuentran a Luisa Abarca y a su esposa en un departamento que se habían alquilado dentro de México. Y estaban ahí escondidos un rato. Y, che, pica, le dijeron. Y salieron. Ahora los padres también están pidiendo que solo sea el Cuerpo Médico Forense Argentino, de Antropología Forense Argentino, el que dé los resultados pertinentes a las pericias de los restos de los supuestos restos de estos alumnos. Uh-huh. Porque ya encontraron, empezaron a hacer excavaciones y habían encontrado un montón de cuerpos que nada tenían que ver con esto. O sea que ya había debajo de la superficie terrestre una historia anegada, sí, escondida. Truculenta. Bueno, largo. Ellos iban a una manifestación, a un encuentro en realidad, que se viene realizando todos los años, que tiene su reminiscencia en otra marcha que fue muy reprimida allí en México, y venían haciendo, venía tomando un poquito más de impulso cada encuentro, uh-huh, cada año, y se ve que a alguien no le gustó mucho, y entonces terminaron por, como en los peores momentos de Latinoamérica, acribillar a tiros el micro donde iban y llevarse 43 estudiantes que hasta ahora nadie sabe dónde están. Es tremendo, la verdad, como... No te parece, a mí me parece como completamente espeluznante, fuera de otro momento, fuera de época, fuera de, digamos, de las dimensiones de lo que los países democráticos se supone que más o menos funcionan hoy, ¿no? Al mismo tiempo, lo definitivo de una muerte me hace pensar en que, bueno, como la derecha o esa intolerancia termina diciendo, mirá, no nos importa nada, si hay que inmolarse por esto que pensamos, termina, o sea, meter a alguien preso. Si nos van a meter presos, nos esconderemos, trataremos de zafar los máximos posibles, pero ante un asesinato hay algo ya que está concluido ahí, sí, digamos. Es demostrar una fuerza a pesar de todo, y eso es bastante... A mí me da miedo, lo particular. Bueno, voy, te cago a tiro, no importa, caen dos o tres, el resto se esconderá por un tiempo. Bueno, sí, ayer se cumplían 19 años de... la voladura de Río Tercero. Sí, exacto. Y ahí estamos. Sí, nunca se supo. Tres o cuatro, el juicio todavía sigue en camino. Sí, nadie va a saber. Carlos aún no está preso. A los cinco minutos salió. Fue como Aznar el atentado de Madrid. A los cinco minutos dijo: no, fue un accidente, nos vamos a hacer cargo, no se preocupen. Y bueno, ahí está la cosa. Gente que todavía escucha una puerta cerrarse fuerte y se estremece. Claro. Bueno, en fin. Contra estas cosas, en principio, es que hay que cambiar la historia, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a algo un poco más relajado. El jueves a la noche es la noche de las disquerías. Está la noche de los museos, está la noche de la librería. Le toca el turno a la música, claramente. La noche de las disquerías. Va a haber muchos músicos por ahí dando vueltas. Leo García, Anito Mestre, Alfredo Piro, Esteban Morgado, también devenido en político, sí. Sol Pereira y Diego Frenkel son algunos de los artistas que participarán de la sexta edición. Yo no sabía ya que era la sexta. Yo tampoco. Pensé que eran menos. Importante descuento en 30 disquerías de la ciudad. Imagino que son las disquerías, en principio, más famosas. Y deben ser, sí. Vas a poder conseguirte un descuentazo en el disco que estabas buscando hace tanto tiempo. Sí, así es. Y además lindo paseo también, porque además toda la noche. Claro. No, eso está bueno. A mí me gustan esas noches de cosas. Sí. Son lindos momentos. Además, este viernes es el Friday no sé cuánto, que es de venta con descuentos en internet. ¿Puede ser? Me mataste. Te lo chequeo en la tanda, pero bueno, me parece que se hace así, digamos, hay un lunes y un viernes al año que se hacen noches de zarpados descuentos por internet, que todas compras por internet. Ajá. Y que es para comprar tecnología y esas cosas. ¿Pero en qué? ¿En las casas de electrodomésticos? Sí, en todo lo que vende por internet, uh-huh, o sea, se adhieren, digamos, es algo que auspicia la Cámara Argentina del Comercio, de mediana empresa, sí, y todo eso. Sí. Y sí, las grandes cadenas de electrodomésticos tienen como algunas promociones especiales, digamos, y no sé, y las páginas de internet de compra y venta de artículos también vienen con descuento. Bueno, si hay gente del sindicalismo de la internet y está escuchando, es un gran momento para tirar los servidores abajo. Sería bueno, sería divertido ver cómo pasa la cosa. Me apuntan, Black Friday se llama. Black Friday. Me apunta la querida Friday. Julia Pena. Las actividades comenzarán a las 18 en la disquería Sibals, que va a estar tocando Cucuza Castinelo, que esta mañana estuvieron pasando y vino, Castielo, perdón, estuvieron hablando de una entrevista que vino a dar acá y había cantado con Goyeneche, un grosso del tango, y escuché, en Banda de Sonido lo entrevistaron, bueno, escuché algunas cosas y por el pie izquierdo esta mañana que lo pasaron y me había gustado y empecé a indagar un poco y me gustó, así que bueno, se puede ir a ver algo de eso. Antes de entrar en adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, 17 y 24, Charlie, Fito y Moyo graban un homenaje a Cerati en la TV pública, en realidad más, otros músicos. Hoy Moyo también es medio noticia, no sé si vieron dando vuelta en las redes sociales, que vende la casa tiene con Natalia Oreiro. No sabía. Mamadera. Lo que deja el derecho de autor, ¿eh? Y la ropa de las Oreiro, claramente. Una mansión impresionante. Ahí en Palermo, ¿no? Más de $1,000,000, decían. Más de $1,000,000. ¿$20 millones? No. ¿De dólares? 20 millones es un montón. No sé. Ya un millón no importa, es mucho. Es mucho demasiado, más que es lo que incalculable. No podemos pensar. Después de $1,000,000 ya, ¿qué pasa? Imposible. Pero la casa, había fotos. Hay fotos. Si ustedes buscan, tienen que encontrar. En algún Facebook seguro que hay. Unas decoraciones, caminos de adoquines para meter el auto, una sala de ensayo que era una espectacularidad absoluta. De hecho, Moyo creo que tiene como una colección de 300 guitarras, una guasada así. Y bueno, ahí estaba la cocina de Moyo, que era noticia por otra cosa. Volvamos al tema del encuentro en la TV pública. Mañana se va a grabar sin público y se va a transmitir luego. Van a tocar temas de Cerati, claramente. Va a estar también Richard Coleman, el hijo de Cerati, Benito Cerati, Fernando Nalé, Leandro Fresco, Lisandro Aristimuño, que cantan. No me gusta mucho Lisandro, lo quiero decir. En esta radio no me gusta Lisandro Aristimuño. Es jodido decirlo en esta radio. González, sí, ya sé, pero hay que ponerlo. A mí me gusta mucho Lisandro Aristimuño. Rayos Láser, Eruca Sativa también, que es un grupo así cordobés nuevo, dos chicas que tocan. Bajo la otra guitarra, una de las dos canta y hay un batero poderoso, Eruca Sativa. Creo que los produce el señor Pergolini. No quiero mentirle, pero me parece que viven por ahí. Catu Pecumachu, Masacre. Así que va a estar bueno, nutrido. Sí, buenos músicos. Y va a estar conducido por Gillespie. ¿Cómo te va? Con dirección musical de Tweety González. Bueno, yo lo leí como noticia, me pareció que está interesante ver a Charlie, a Fito, a Moyo, sí, grabando y tocando cosas de Cerati, sí, está bueno. Nunca está de más. Interesante. Escuchar a los grandes tocando temas de los grandes, ¿no? Así es, claro. Está bien. Está bueno versionarse entre sí. Bueno, Cerati no lo va a poder escuchar, pero le mandamos un saludo grande. Así es. Lo hicimos desde aquí. 17 y 26. Ahora sí, conversaremos luego de este pequeño separador de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa y continuaremos así hasta las 18 horas. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los perros y los gatos también son diestros o zurdos como los humanos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, entonces debemos entrar ya hasta a la previa de la tanda, hablando de un tema que está en boga en este momento. Hace minutos nada más creo que terminó el encuentro en el Congreso. Así es, sí, que no es lo de aborto que estábamos hablando antes, que claro, porque es en la otra cámara, pero hace minutos nada más terminó una parte de la sesión de la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación del Senado de la Nación. Ajá. Que va a continuar la discusión el jueves, donde el Ejecutivo presentó un proyecto de nueva ley de telecomunicaciones, que lo llaman Argentina Digital, al proyecto, porque, bueno, viene a regular, digamos, toda una parte del sistema de comunicaciones que tiene que ver con lo digital, valga la redundancia con su nombre, sí, y que había quedado como medio pendiente desde la ley de medios, desde la ley de servicios de comunicación audiovisual. De hecho, se había sacado, hay parte de lo que está incluido en este nuevo proyecto de ley, que es algo que se había sacado del proyecto original de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para poder llegar a un consenso con otras fuerzas políticas. Pino Solanas. Claro. Entre ellos. Precisamente. Y bueno, y hoy vuelve a estar en discusión, digamos, el tema de el triple play, de cómo generar mejores condiciones para que no sea un monopolio el que controle, porque tener más recursos, haber tirado un tendido de cables, uh-huh. para decirlo bien, en concreto, que, no sé, lleve internet o lleve televisión por cable o telefonía, que eso se pueda, tramos de ese tendido de cables se puedan poner a concesión de cualquier empresa más grande, chica, bueno, cooperativa. Claro, las cooperativas, por ejemplo, las cooperativas del interior, que es lo más uh-huh. Lo más usual que se organicen así, digamos, pueden aprovechar el tendido, el cableado que ya tiene alguna gran empresa y pagar un precio regulado uh-huh. Para poder ofrecer ese servicio. Y que además lo que también se intenta hacer es unificar las cuestiones, las características técnicas de esos servicios para que no haya diferencia entre digamos, el servicio que se ofrece en una zona u otra depende de la empresa, digamos. No sé si más o menos se entiende. Igual todo esto lo vamos a estar profundizando un poquito más después de la tanda, pero es importante porque abre, digamos, todo un... Continúa un debate, digamos, que en realidad empezó hace muchos años, que tuvo la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como un punto muy álgido. Y digamos lo continúa hasta el día de hoy y que probablemente siga, porque mientras la tecnología siga avanzando siempre va a haber más que regular, pero en términos de quiénes son, digamos, qué rol tiene el Estado a la hora de organizar el sistema tanto el audiovisual en su momento como ahora el de las telecomunicaciones, de este famoso triple play, uh-huh. etcétera. Pero bueno, lo dejamos ahí picando. Tenemos una entrevista también bastante interesante que vamos a presentar después. Genial. Muy bien, adelante entonces el informativo, la tanda y volvemos para hablar de Argentina Digital. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Las aguas bajan, lejos de lo que ocurre en Luján y en San Antonio de Areco. El resto de la provincia respira algo de alivio y empieza a recuperarse tras el paso del intenso temporal del fin de semana. Por estas horas, no solo cesó la sudestada, sino que también bajó el número de evacuados que tuvieron que alejarse de sus hogares en medio de las inclemencias del tiempo, de 5.200 a 3.000 personas, según confirmaron funcionarios de la cartera bonaerense. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. El defensor del pueblo de Bolivia, Rolando Villena, ha instado a las autoridades a declarar una alerta nacional por los crecientes casos de violencia contra mujeres después de que una niña de 4 años fuese violada y asesinada en una pequeña localidad del departamento de La Paz. Cada año se registran en Bolivia 14.000 casos de violaciones. El funcionario ha advertido que ahora los casos de violencia parecen tener mayor crudeza contra las niñas, por lo que ha llamado a tomar medidas más contundentes. Chile. Decir hoy, una niña de 13 años proveniente de la región de la Araucanía fue violada por un familiar, producto de lo cual quedó embarazada. Hoy se encuentra internada en el hospital chileno, presentando complicaciones en medio de sus 33 semanas de gestación. Al conocerse el caso, de inmediato organizaciones pro-aborto comenzaron a alzar la voz para que la presidenta Bachelet acelere la discusión de la propuesta hecha por su gobierno. Los presidentes de ambas comisiones parlamentarias de salud, Guido Girardi y Marco Antonio Núñez, se refirieron al hecho pidiendo también el apoyo del Congreso al proyecto de despenalización. Perú. Salud. La cantante Eva Illón habría sido internada en una clínica tras experimentar un malestar respiratorio. La cantante de 58 años de edad se ausentó hoy del programa que conduce en Radio Felicidad. Según consigna del diario El Comercio, la cantante llevaba varios días aquejada por una fuerte gripe y tras los shows por el Día de la Canción Criolla fue internada. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Armonías que vienen del sur. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene carnaval? Paisajes sonoros del continente. El carnaval. Radio Sur. Despierta entre nostalgia. 88.3.

pisado, una, mucha, mucha plata hoy, ¿eh? Mucha plata. por la subasta esa. Sí, sí, después, quizás en la entrevista podemos profundizar un poquito más de cómo se articulan todas estas leyes y este nuevo panorama, digamos, en general. Bueno. Yo ahora quería introducir, bueno, repasando, digamos, como algunos de los puntos centrales de la ley y, bueno, cuáles son algunos de los que generan más, más polémica o, bueno, discusión, al menos, digamos, dentro de las fuerzas políticas y de los especialistas en comunicación, como a quien vamos a entrevistar, que lo sigo teniendo en suspenso, ¿no? Sí, está bien, no importa. Lo vamos a presentar cuando esté cuando ahí corresponde. En el teléfono. Exacto. Sí. Bueno, en primer lugar, digamos, es importante decir que la ley esta viene a reemplazar la ley de telecomunicaciones. Ajá. Argentina Digital viene a reemplazar una ley que está vigente, que fue sancionada en 1972. Uh-huh. Y La NUCE, uh-huh. Exacto, digamos, es... nada. Para una ley que habla de telecomunicaciones, realmente más de 40 años es un montón de tiempo, sí, digamos. Y más en estos últimos 40 años que la tecnología, digamos, y el campo de las telecomunicaciones fue cambiando de una forma... Sí, sí, vertiginosa. Vertiginosa, exacto. Después, en segundo lugar, uno de los puntos fuertes ya del contenido de la ley es que posibilita, como decíamos un poco antes, a las empresas brindar... Al mismo tiempo, servicios de telefonía, internet y cable, que sería esto del triple play que ya venimos discutiendo como sociedad hace mucho tiempo, ¿no? Acá hay toda una discusión sobre el rol de Telefónica, de la empresa Telefónica, claro, porque la prohibición de esto, que estaba en la ley de medios, se vería modificada para nada, lo cual beneficiaría a Telefónica, que es de hecho el único que por ahora la única empresa que está en buena posición, digamos, para desplegar sus servicios en todos los campos. Acá hay, bueno, hay esto es lo primero que se estaba en contra en el momento de votar la ley de difusión, porque decían estás favoreciendo un grupo que tiene negocios con vos. Exacto, que de hecho es la principal discusión, es, digamos, más allá de todas las otras cosas que vamos a repasar de la ley, que pueden ser beneficiosas, yo creo, en términos de seguir democratizando, digamos, el campo de las comunicaciones, es, hacemos una ley, digamos, vamos a sancionar una ley que beneficie directamente a una empresa que, o casualidad, en la famosa disputa gobierno Clarín, ha sido una empresa aliada del gobierno, digamos, en todo este, claro, en este mambo. Acá hay una perlita que hay que ver en qué, si pasa o no pasa, pero lo veía recién en las noticias de la última hora, que Pichetto, que es senador, que es oficialista, en la comisión hoy, ahí en el Senado, salió a plantear que había que modificar el proyecto de ley precisamente para no hacerle el juego a Telefónica, digamos, que había que ajustarlo más para que sea más parejo para todos. Uh-huh. Una cosa que habrá que ver en qué deriva después, pero bueno. Puede ser por la galería también. Exacto. Después, sigo repasando algunos puntos fuertes de la ley. Establece una velocidad mínima obligatoria. Perdón, me salté uno que iba antes. Bien. Configura una única red que permite que los servicios de televisión, de telefonía móvil y fija, internet y televisión, lleguen a los hogares de todo el país a través de un solo acceso. Que es esto que decíamos de... en un cable se van a transmitir, que en realidad es lo que ya viene pasando, digamos, pero... Se va a tratar de sostener un solo cable que despliegue todos los servicios y no que tenga que cada uno desplegar un tendido de cables. Claro, se va a usar el que ya hizo otra empresa. Exacto. Y ahí estaba un punto, ¿no? ¿Cómo se va a nivelar el hecho de que supuestamente si esa empresa, yo por ejemplo, Carlitos Telecomunicaciones, voy, pongo un cable... De acá hasta todo este barrio, por ejemplo, el barrio de MTL, el tendido lo tiré yo. Uh-huh. Y entonces alguien decide acá conectarse al triple play de otra empresa. Sí. Puede usar mi tendido, sin embargo, el que en algún momento hizo esa inversión de ese tendido, esto con el traje de empresa, va a decir, pará, yo gasté la plata de los cables, el pozo lo hicimos nosotros, todo eso, ¿quién me va a pagar por usarlo? ¿Cuándo lo va a regular el Estado? Claro. El proyecto de ley tiene que ver con eso, ¿no? Con regular esa última milla que Exacto. se le llama y, por el Estado. Digamos, claro, y que esa esté regulado por el Estado, pero digamos, obviamente, digamos, todavía no está del todo definido, pues esas son las precisiones que faltan en la ley, al menos hasta donde yo entiendo, lo podemos consultar después en la entrevista. que digamos que si bien el Estado lo regula, esa plata va para, digamos, para la empresa que puso la inversión, como bien vos decías, digamos, uh-huh. No es que se le paga al Estado por usar algo, porque no es del Estado, digamos, uh-huh. las redes, solo el Estado viene a poner orden, en decir, bueno, vos acá no podés cobrar más de tanto, porque hiciste una inversión de tanto, y esto y lo otro, y tiene que ser parejo cuánto se cobre en los distintos lugares, digamos, uh-huh. como que el Estado viene a ordenar, no es que el Estado va a cobrar esa plata. O sea que en términos económicos, ninguna empresa que haya hecho el tendido va a perder, por más que pierda claro, clientes. Exacto. ¿Y cuál es la empresa que más tendido tiene? Telefónica. Bien. Bien. Ese vamos entendiendo, entonces. Vamos de a poquito entendiendo. Bueno, después otras cosas, digamos, que digamos, declara como servicio público esencial y estratégico el uso y el acceso a las redes de telecomunicaciones, que esto es lo que le permite después que el Estado pueda regular la tarifa, digamos, para que vos tengas internet, tele y teléfono en tu casa. Uh-huh. Bueno, eso es porque se declara como servicio público y esencial y estratégico. Además, establece un área única de explotación y prestación, con lo cual elimina la larga distancia nacional en la telefonía, porque todo sería como parte de un mismo tendido. Y, bueno, elimina esto también, que venía también de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que elimina esta prohibición que existe sobre los prestadores actuales de servicio de comunicación para insertarse en el mercado de la telefonía, lo cual ahora va, bueno, a generar un poco más de revuelo y eso, de sí. empresas que van a saltar. Suspicacia. Yo quizás soy un mal pensado en algún término, pero visto y considerando el contenido de lo que viaja a través de la tele, de la internet, en las redes sociales y todo eso, yo creo que esta idea así como de democratizar la información exasperadamente, no sé si lo termina siendo contraproducente, porque fumarse esos contenidos de tele, que todavía no han cambiado, porque la ley está ahí, peleando con Clarín, pero ya sabemos, las comunitarias llevaron en el día de ayer una carta al AFCA para que haya un encuentro, para que se pueda conversar respecto de esa parte de la ley que falta, que es todas el plan técnico de las radios y la entrega de las licencias como corresponde para todos los para el espectro radiofónico a los sin fines de lucro. Uh-huh. Entonces hay un montón de contenido que, por más que nosotros estemos democratizando, haciendo que llegue hasta el último rincón del país la fibra óptica, lo que va a ir por esas fibras ópticas, no sé si le conviene mucho al consumidor final. Va a terminar viendo vamos a ver Tinelli de Ushuaia la Quiaca. En fin, no quiero caer en la de José Pablo, pero hay que poner el acento en el contenido, porque podemos democratizar todo y obviamente es información que va para todos lados, pero a esta altura es como la reversión del Gran Hermano. No es que hay alguien vigilando todo lo que haces, sino que hay alguien que mira que no te caigas, ¿no? Que estés siempre abrochado de alguna manera al sistema y que vos pelees. Es la nueva versión televisiva del Gran Hermano, digamos. Vos estás peleando por permanecer en la casa, no por escapar de esa visión constante. Entonces es, bueno, nada, eso pensé, dije, ¿por qué nos quieren conectar a todos todo el tiempo, siempre? No será, bueno, en fin. Bueno, si querés te cuento, podemos escuchar la postura del gobierno, digamos, sobre esto. Tenemos ahí un audio extraído de una entrevista que le hicieron en Telesur a Norberto Berner, que es el secretario de Comunicación de la Nación. Surge esta idea de lograr, a través de una legislación muy de vanguardia, a la altura de este siglo XXI, que nosotros podamos tener con un solo cable, con una sola boca, el acceso a todo el universo de telecomunicaciones. Eso es la famosa convergencia técnica. Para nosotros, en la Argentina, tiene que haber una gran red de telecomunicaciones fija, y esa red de telecomunicaciones tiene que estar interconectada y operada por distintos actores, cada uno ganando el dinero que le corresponde. El Estado es un actor importante en esta red gracias a los 30.000 kilómetros que ya lleva construido Alsat, pero sin duda la articulación entre lo público y lo privado es que va a lograr que en cada una de nuestras casas nosotros tengamos una ventana al mundo. Muy bien, ahí se termina Berner, que sí, estaba hablando. ¿Esto fue hoy? Esto sí fue hoy. Ahora hace unos minutos. Antes que entrara al Senado, ahí un ratito antes. Ajá. Bueno, ahí escuchamos, ¿no? Digamos, un poco cómo es la la perspectiva, digamos, qué apuesta hace el gobierno también con volver a tomar iniciativa en este en este campo, que ha sido uno de sus caballitos de batalla históricos, y que en realidad es, a ver, como para pensarlo más allá de lo técnico y de la minuciosidad, digamos, del proyecto de ley. En América Latina, en los últimos 5, 10, 15 años, se viene dando, digamos, todo un proceso de discusión y de problematización sobre los medios de comunicación, las redes de comunicación, claro, etcétera. Y este proyecto un poco se enmarca en eso, en, digamos, la necesidad de democratizar la forma en la que las personas se comunican entre sí. Vos ponías en cuestiones, digamos, como por lo menos te preguntabas sobre qué tanto más democrático es, digamos, esta cosa de estar comunicados todo el tiempo. A mí lo que me parece es que hay algo que no se puede dejar de vista, que es que más allá de toda esa cuestión, que es más una reflexión cultural, filosófica, que es súper válida, es que en el medio hay gente que hace un montón de guita, digamos, con las telecomunicaciones. Claro. Que entonces cualquier proyecto de ley que tienda a, por lo menos, poner en más o menos igualdad de condiciones a, dentro de este, como decimos siempre, dentro de este sistema capitalista, sí, con que por lo menos tienda a regular, a que el Estado se pare y diga, bueno, a ver, tenemos esto, esto y esto, vos tenés un montón, bueno, vamos a tratar de distribuir un poco mejor, vamos a garantizar que a todo el mundo le llegue el servicio que ya paga y ya compra, que le lleguen las mismas condiciones técnicas. Digamos, eso me parece que siempre es necesariamente un avance. Es como fue en su momento la ley de servicio de comunicación audiovisual, que fue una ley, digamos, que no es que revolucionó nada, digamos, solo ordenó un poco el panorama y dijo, bueno, no puede ser que acá un grupo tenga, dos grupos se repartan el 60% del mercado mediático. Bueno, claro, vamos a distribuir un poco, vos no podés tener más de tantos, tenemos que hacer un 33 para esto, 33 para otro, 33 para otro. Me parece bueno, pero está claro que tampoco terminó de resolver todo el espectro radiofónico o todo el espectro de la telecomunicación, porque ahí no hay... sigue estando las empresas que tienen dominación técnica por sobre todo el resto, o sea, quien tiene una antena de radio que llega hasta, no sé, 25 kilómetros de distancia, obviamente va a ser muchísimo más escuchada por prepotencia técnica, quiero decir. Esto va a ser más o menos lo mismo, si bien hay un montón de gente que puede asociarse, hacer una cooperativa técnica, no es tan sencillo tener instalado en algún lugar servidores para dar un servicio como ese, por ejemplo, para recibir un servicio de internet y dar un servicio de triple play cooperativo. Estamos hablando, no es la luz, no, sí, sí, sí. no es el agua, ni donde está ese tendido, Telefónica, Telecom, quien lo haya trazado, Cablevisión, no importa, quien lo haya trazado, lo hizo en los lugares en donde más plata genera y en donde la gente que lo usa con determinado piso técnico. Digamos, menos de eso no se va a aceptar. Y el fierro que esté del lado del cable antes de la casa, digamos, que pueda ir una cooperativa y decir, bueno, ahora yo te voy a dar servicio de internet con mi servidorcito que me compré acá, no va a tener la capacidad técnica que hoy tiene Telefónica, que tiene Fiber. No, claro. Porque eso pasó cuando se desarticuló Entel, digamos, la empresa nacional de telefonía, que tenía atendido, digamos, a nivel nacional. ¿Qué hicieron las empresas privadas, digamos? Es precisamente lo que decís, ¿no? No fueron a invertir en todos lados. Invirtieron en las grandes ciudades, en, digamos, en grandes polos urbanos. Claro. Pero si vos vas a un pueblo, no te digo perdido en el medio de, no sé, el monte santiagueño, te digo... pueblo grande de la provincia de Buenos Aires, casi una ciudad, y no es ahí no encontrás ni Telefónica, ni Telecom, ni nada, digamos. Hay cooperativas que se hicieron cargo en su momento de como sostener, digamos, el servicio que brindaba la empresa estatal, digamos. Estoy de acuerdo, digamos, con esto que planteas de que desde el vamos no hay una igualdad de condiciones, pero se supone que esta ley va a obligar a que o va a atender a, digamos, yo no soy especialista, ¿no? Pero por lo que entiendo, a elevar esos pisos técnicos y equipararlos, digamos, que no haya, digamos, diferencia entre la conexión a internet que tenés en por decir algo, en Ramallo, provincia de Buenos Aires, y la conexión técnica que tenés en Rosario, digamos. Sí, claro. Ahí. se supone que es lo que intenta garantizar la ley, digamos, también entre, más allá de esto de que decíamos del último tramo y que distintas empresas lo puedan tener, sino que también técnicamente garantizar mejor calidad del servicio. Uh-huh. Se hablaba, lo escuchaba Pino Solanas, que hablaba hoy y decía, bueno, nosotros tuvimos un año discutiendo la ley de radiodifusión y esto no es menos importante. Uh-huh. Tendríamos que dar un debate más largo, más intenso, tendríamos que llamar gente que conozca técnicamente de la cuestión. Y claro, ahí está el debate si esto es solamente un apéndice de la ley de radiodifusión o si realmente es algo tan grande como la ley de radiodifusión y hay que pensarlo bien, bien. Porque no, además la ley no habla de la obligatoriedad de las empresas de tender allí donde no hay tendido. ¿Se entiende? De poner cable allí donde no hay. Por lo tanto, uno está como democratizando lo que ya existe de alguna manera y quizás haciendo más accesible el hecho de que alguien pueda con su empresa o con su cooperativa manejar un poco más de lo que manejaba o hacer un poco más barato para su pueblo lo que hoy llega por Telefónica y es medio caro, digamos. Creo que tiende más a democratizar el comercio que la información en los usuarios finales. Tenemos ahí dando vuelta todavía la posibilidad de conversar, igual ya estamos medio apretados, sí. pero bueno, quedará para martes, otra vez. Sí. Está terminando tesis la persona que teníamos que entrevistar. Sí, sí. Y bueno, nada, esto decía, quedan algunos detalles, para mí algunas dudas de cómo se resuelve esto. Sí, sí, de hecho hay otra duda, por ejemplo, que porque la ley no lo explicita, que a mí también me queda, que es que a diferencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual, acá no se estipula en el articulado de la ley cuál va a ser la autoridad de aplicación, que digamos que también es una discusión, quién va a estar a cargo de garantizar que se ejecute la ley, digamos, que esté todo de acuerdo. Uh-huh. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es el AFSCA, digamos, que es una entidad donde, si bien tiene, por ejemplo, mayoría del oficialismo, hay otras fuerzas políticas, es una instancia bastante razonable, a mi entender, de garantizar que se aplique la ley. ¿Cómo va a ser en el caso de esta ley? En principio decían el Ejecutivo, como que el Ejecutivo tiene la capacidad de como hacer las primeras directivas o directivas a través de un ente de aplicación, pero como que el Ejecutivo... Claro, pero el Ejecutivo es muy grande. También puede ser que el Ejecutivo abra una autoridad como la AFCA de aplicación, que sea algo más amplio, o que se lo den a la Secretaría de Comunicaciones y le digan, bueno, vos sos la autoridad. Digamos, como que no queda claro en la ley y es, digamos, interesante, porque a la hora de democratizar todo el resto, también está bueno... Donde está el embudo, digamos. Exacto. Claramente. Eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña separación, volvemos, cerramos programa hoy de martes de política hablando de Argentina Digital. Todos los días un poco, todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Registro, cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial, aquí tiene. ¿Usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses. No, está incurriendo, oficial. Está incurriendo en una infracción de tránsito, señor. Está bien. Bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no... Lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la federal, la bonaerense, la metropolitana, gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. El arte es una rebelión contra el destino. André Malraux, novelista y político francés. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que George Washington, expresidente de los Estados Unidos, tenía marihuana en el patio trasero de su casa? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, cerramos el programa ya en 17:59. Julia, Tito, hablamos de política. No pudimos conversar con el entrevistado, pero lo vamos a tener ahí en la gatera. Ya nunca falta la oportunidad. Recuerde que este es el último mes de este programa y ya nos estamos entristeciendo. Ya estamos empezando a llorisquear. Quedan tres martes. No nos casamos ni nos embarcamos. No, porque son tres. Podríamos hablar de 13. 13, claro. Que es el número de la mala suerte, pero oye. Bueno, no, pero bueno, sí, eso, vamos cerrando un ciclo, sí. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Y ya tenemos diciembre ahí en la puerta, un Papá Noel. Mi cumpleaños. ¿Su cumpleaños cuándo es? 2 de diciembre. 2 de diciembre, el de mi sobrino es por ahí. Por ahí, 3, más o menos. Sí, más o menos uno, por ahí. Y cumple un año. ¿Un año? Sí, eso es una reflexión a la idea que a nadie le interesa. A nadie, pero embargo, bueno, nos gusta nuestro sobrino, somos tíos orgullosos. Fanáticos. Bueno, cerramos este programa escuchando, volviendo. Primero recordando que esta noche está la película Córtenla, de esta película que va a estar pasada en la puerta de la radio, en la fachada de la radio, como dice Carlos Di Mare. Y se puede venir gratis y sin lluvia al aire fresco. Exacto. Una película de call centers. O sea, si alguna vez fuiste telemarketers, le pasaste cerca a ser telemarketers o viste un telemarketer llorando en una esquina, esta es la película para que puedas ver vos. Y muchos, a muchas personas le ha tocado ver. Todos tenemos un amigo telemarketer. Sí, es verdad. Porque todos pasaron en algún momento por esa tortura directamente telefónica. Así es. Y ya se puede venir a las 8 de la noche. Pondremos unas sillitas y arranca la película. Puntual, señores. Y vamos a dejar demasiada presión de Cúcuta. Cúcuta es, ¿no? O sea, a mí me queda Cucusa. Me queda. La Cucusa es de cabeza, pero ¿será el apellido real? Castielo. ¿Cucusa será el nombre real? Bien. Cucusa Castielo, que no sabemos quién, si es que tiene la cabeza grande o qué, pero canta muy bonito. Y vamos a dejarlos con ellos o con él. Y el grupo en vivo ahí tocando, demasiada presión. Nosotros, yo en lo personal, mañana. Y yo será hasta el martes que viene. Así aquí, es. En el aire de Radio Sur. Y decidiste irla a buscar mil veces y una más. Juraste no volverla a ver, la fiesta terminó. Ya no podés tenerte en pie. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa. Y solo una vez más, creciste hasta morir sin ver, la fiesta terminó. No te pudiste consolar, ni golpes uno más. La noche te volvió a pegar, esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto.